Se nos va, la vida se nos va, y es algo que no se puede evitar. Y yo sé que no te olvidaré, aunque nunca se realice este amor. Esperanzas guardo a ti en mi pecho, dicen que es lo último que se pierde si tú te vas. Muere mi vida si tú te vas, amor. Muere mi alma, la la, triste y confundido en soledad. Me condenas a morir solo porque tú te vas. Dime qué pasará cuando ya te marches. Dime qué pasará cuando ya estés lejos. Te llevas toda mi vida, te llevas toda mi alma. Te llevas toda mi vida, te llevas toda mi alma, te llevas toda mi vida, te llevas toda mi alma. Hijas de Claudia. Sé que para mí es igual, aunque nunca te lo quise aceptar. Es inconcebible que suceda. Advertido estuve, pero no entendí qué inmenso era tu amor. Pero no eterno pudo más el dolor de mi desprecio. Triste y confundido en soledad, me condenas a morir solo porque tú te vas.